Blackberry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos Adaptaciones. Buena, buena. Buena, buena, y partimos este nuevo episodio de Un Podcast Más. Y me encuentro aquí, como cada semana, en Blackberry Studios, junto a mi querido amigo Don Nico West, el hombre podcast. Gracias, amigo. Y también yo, como cada semana, aquí en Blackberry Studios, como decía mi querido amigazo, aquí se encuentra el único, el bueno de él, el muy caballeroso, Don Mora. Gracias. Oiga, que está Viaracho hoy día, nuestro querido, el único, el más grande, el necesario en cada uno de estos único grande y nuestro. No es la Cristal, es el señor Don DJ, Don Cabezos. Pero es tan rubio como la Cristal. Sí, también. No, yo dudaría de su rubieza. Dudaría de lo rubio que es. De su rubiedad. Estaba como llegando a hacer cerveza negra este weón con el pelo tan cochino que tiene. Malta. Malta ya. Un maltés. Bueno. Y empezamos un nuevo capítulo el día de hoy después de este gran episodio que tuvimos entre crossover, entre 7 y 9, un podcast más. Hablando de chilenidad y hablando de weas y weaitas. ¿Y qué les traemos hoy día? Les traemos una reedición, una wea que en realidad no teníamos tema, pero lo elegimos a la rápida, y es nada más y nada menos que los covers. Que estos no son covers, sino son más bien adaptaciones que quisimos mostrarles a usted, respetable público. Respetable público. Cómo las bandas toman un tema y logran adecuarlo a su estilo, al estilo de música que ellos hacen. Es como, por ejemplo, el que estamos escuchando aquí de fondo, que es Orgy, es una banda metal industrial que es le hace cover a una banda muy antigua que se llama New Order. Y si ustedes se pueden dar cuenta, escuchémoslo por favor. Ahí está la marca. Aquí sí se pueden dar cuenta, está la chapa, como dijo Don Nico West. La chapa, porque aquí tiene un poco de metal también, tiene un poco de agresión, pero también contiene el tema industrial de los de Orgy. Orgy hace metal industrial. Y también tiene la esencia en sí del tema de New Order. Pero continuando. Eso era como la introducción para la gente que se interiorizara en el tema de las adaptaciones. Adaptaciones, bien. Qué bueno, volvimos a las explicaciones como clásicas de lo... Sí, es que creo que estoy un poquito tocado así. Felipe. Oiga, un gran saludo a nuestro querido amigo Felipe de Entre 7 y 9. De Felipe. El podcast que tenemos aquí con el Hombre Podcast también. Esperamos su visita de nuevo. Esperamos su visita de nuevo, Don Felipe. Hay que invitarlo. Y bueno, para partir al tiro, oiga, ¿sabe qué? ¿Qué? Estoy motivado, quiero mostrar al tiro el tema que muestre traje. Todo, muestre traje el un pedazo. Un tema de... traje un tema de dos grandes bandas. En realidad es una. Pero esta gran banda, que es Marilyn Manson, le hace un cover a una banda, pero maravillosa, weón, del New Age, que es nada más y nada menos que Depeche Mode, con uno de los temas más importantes que tiene Depeche Mode. Entre cada Greatest Hits que tú puedes escuchar, obviamente, te va a aparecer este tema que es Personal Jesus. Y que también, si puedo dar, entregar el gatito rosa. Entréguelo. El gatito rosa con píldoras. Este tema también nosotros aparece. Nosotros tenemos la novedad del gato Don aquí en el módulo 15. Me atacó así. Tenemos el... Puta, se me fue. Ah, este tema... Le pegué al micrófono. Este tema... Me emocioné, estaba muy bueno el tema de fondo. Este tema aparece también en lo que es GTA San Andreas en la Radio X. Y tenemos ya de fondo acompañándonos a Alien Ant Farm con el tema Smooth Criminal, que es un tema de Michael Jackson. Muy buena adaptación de los chiquillos. Sí, aunque, bueno, como que brillaron por eso más que nada y después como no, que... el disco es bastante bueno. El pero Anthology, que... el Anthology es un discazo. Como dos temas conocidos. No. Dos videos. Está bueno, sí, está bueno. Está a ver, bueno. Los conocidos son Movies y Smooth Criminal. Ya, pues. También tiene Summer, que es un buen tema, Goodbye, que también es un tema excelente. Basta. ¿Y sabe qué? Antes de irnos a este tema, necesitamos que las bandas se preparen. Por supuesto. ¿Cómo podemos hacer que las bandas se preparen? Comprando buenos instrumentos a un precio económico y ensayando. Si es así, se hacen las bandas, ensayando mucho. Antes se tenía que hacer mucho esto caminando, tener que ir a cotizar precios y también uno tenía que ir a buscar mucho las salas de ensayo. O llamando a un amigo que de repente estaba raja con caña y no te contestaba y no sabía ahí dónde ensayar. Típico músico de todos, pero... Pero ahora la solución ya llegó porque apareció Bandave, que es la primera aplicación en Chile que pone todas las salas de ensayo y tiendas de música en la palma de tu mano, palabra de hombre. Ahí en tu teléfono, el smartphone, tú puedes ubicar en el mapa todas las tiendas cercanas y salas y con toda la información disponible, números de teléfono, correos, páginas de Facebook de estos locales para poder contactarte con ellos directamente y agendar tu hora de ensayo o bien comprar tus instrumentos necesarios. Entonces, como Gonzalito Cáceres diría, palabra de hombre. O de músico también en este caso. Disponible en Google Play Store. Bravo, un aplauso para Bandai. Ya no tenemos nuestro presentador en japonés. No me lo sé. Bandai Do. Ya. Pero basta de garabatos orates. Vámonos con lo que realmente nos importa, que es la música. Eso. Vámonos con este. ¡Ay, ya lo tenemos aquí de fondo! Al más grande, el señor Marilyn Manson. Que en realidad el nombre de la banda es Marilyn Manson. Y vámonos con este temazo, que es Personal Jesus. Aquí, en un podcast más. We're out. volvemos después de este gran temazo que se pega a Marilyn Manson en el primer grandes éxitos que sacó. Sacoc. En el cual viene este tema que es Personal Jesus. Un gran cover que se pega a Depeche Mode. Sí, pues. ¿Y sabe a quién más le gusta hacer covers? ¿A quién? A mi banda favorita. ¿Y a tu hermana? A mi hermana no le gusta hacer covers. ¿A cuál? A Limp Bizkit. Pues. ¿En serio? En serio, a ellos les gusta hacer covers porque de hecho su lanzamiento como al estrellato, se podría decir, fue con un cover. Que es que Faith de George Michael. Ah, como nos había contado. Sí, pues. Esta banda que se forma en el año 94, como estuvimos hablando ahí en el, sí, en el especial. Recuerdo que había mencionado de que hicieron un jam y se lanzaron ahí Faith de George Michael. Sí, fue como un jam de garage. Así como que... Un jam de garage. Oye, como hagamos un cover ya, ¿de qué canción de Faith? ¿Cómo lo hacemos ya? Aparte con la guitarra, después le tiramos agresiva, nos tiramos el coro gritado y después un poco de tornamesa y ¡pah! Nació Chocapic. Maravilloso, pues. Y también... Pero yo creo que hoy día usted no nos trae Faith. No, porque Faith es archiconocida y todo el cuento. Aparte, a Limp Bizkit le gusta bastante hacer cover porque después en el disco Results My Body lanzaría otro gran éxito que es Behind Blue Eyes de The Who. The Who. Y... Oh, hay gente que no le gusta ese cover, parece. A mí, yo lo encuentro. Fue para una película. Sí, para Gótica. Donde yeah. sale Halle Berry. Ya. De hecho, ahí Fred Durst pidió a Halle Berry para el video y se la comió. Le dio un gran calugazo ahí a la chiquilla. Algo así noté. No. Mira, yo estaba tan tranquilo y feliz hablando de esto. ¿Sabe qué otro cover hace también Limp Bizkit? Este cover de Ministry que se llama Thieves. ¿En serio? Que se está esperando para el disco Stampede of the Disco Elephants, que todavía no sale, porque es bueno, un disco que ha sido anunciado hace ya como 3 años y todavía no pasa nada con el disco. Pero han lanzado temas sueltos. En realidad, yo creo que ese disco ya... ¿No va a salir? No, o sea... Está anunciado para el año 2017. Puta, está anunciado para el año 2000 no sé cuánto. La weá ya lo han anunciado. ¿Cuánto rato? Mostraron la carátula, mostraron el single. No, la carátula no se ha visto. Sí. No. No, es fake. Lo que usted haya visto es fake. Todo lo que sea oficial de Limp Bizkit, usted lo ve directamente en theboiler.info. ¡Cachín! Publicidad gratis. Y sabe que también le gusta hacer hartos covers, porque en vivo tocan muchos covers Limp Bizkit. ¿Sabe a qué? Tengo una idea. O adaptaciones. Me imagino que puede ser Wes Borland, ya por su banda Black Light Burns, que tienen un disco de covers. Tienen un disco de covers, de hecho Wes Borland se hace un cover a sí mismo en ese disco. Se hace un cover a su antigua banda Big Dumb Face. Ya. Y suena bastante bien el cover de su antigua banda. Como que tiene mejor arreglos musicales y todo el cuento. Y suena muy al estilo de la banda de turno, que sería Black Light Burns. Muy bien. En vivo Limp Bizkit toca un montón de covers o adaptaciones, como le queríamos decir. Ha tocado canciones de Mötley Crüe. Ha tocado canciones de Tool, como Opiat. ¿Sí? Limp Bizkit ha tocado temas de sí, Tool. Opiat de Tool. Ha tocado canciones de Korn. Ha tocado Wicked también. Wicked, sí. Ah, ya. El tema que tiene Korn junto con Chino Moreno en el disco Life is Peachy. Sí. ¿Quién más han tocado? Canciones de Metallica como Master of Puppets. Yo creo que por ahí nos queremos ir un poquito, por lo que es más o menos el MTV Icon que pasó ahí. Claro, porque ahí yo creo que hacen como la gran adaptación de dentro de sus ya archi conocidas, que la hacen lamentablemente sin el guitarrista Wes Borland. Sí. Pero en vivo la están haciendo con Wes Borland. Ah, ya. ¿Y aún siguen tocando este tema? Algunas veces ahí cuando les da como la tinca. Ah, ya. Bueno, si me permite dar un dato de MTV. Empezó a crear un programa, un evento que se llama MTV Icon, en el cual tomó importantes figuras de la música, tales como Aerosmith, The Cure y Metallica, que si mal no recuerdo fueron 3 o 4 MTV Icon. Y el bueno, uno de los temas que yo puedo recordar dentro de uno de los primeros MTV Icon que fue Papa Roach haciendo un tema de Aerosmith, creo que fue Sweet Emotion. Gay. El MTV Icon, el MTV Icon se hizo entre el año 2001 y 2004, pagando tributo, digamos, a personas como icónicas de la música, como yo creo. Janet Jackson, Aerosmith, Metallica y The Cure. Esos fueron los 4 MTV Icons que se hicieron. Ya, me faltó Janet Jackson. Y ahí el que yo más reconocía era Papa Roach en el de Aerosmith en ese tiempo, y creo que fue Sweet Emotion. Sí, Sweet Emotion. Ya, el siguiente fue Metallica, que ese es el más reconocido por todos. Por todos los choclitos. Que ahí tenemos a Avril Lavigne, tenemos a Sum 41 haciendo un medley increíble de diferentes temas de Metallica. Que es From Whom the Bell Tolls, Enter Sandman y Master of Puppets. Y también tenemos a Snoop Dogg haciendo Sad But True. Y a Stain también haciendo Nothing Else Matters. Sí. Y entre esos, yo creo que el que usted trae es de Limp Bizkit. Por supuesto. Pero pues, también amigo, quería agregar un pequeño datito al de The Cure. Que el de The Cure fue el último. Y es presentado nada más y nada menos por el señor Manson. Ah, sí, pues. Y Marilyn Manson fue el hoster del evento. Sí. Y que ahí se presenta Deftones presentando el tema If Only Tonight We Go Sleep. Sí. Que les sale puta. No es, esa wea no es una adaptación. Es escuchar el mismo tema de The Cure solamente por Deftones. Claro, la gracia de los MTV Icons es que cada MTV Icons termina con el artista al que están tributando. También. Eso es como el... Y si mal no recuerdo... Y es como son con los cabezas de cartel de la MTV Icon. En el MTV Icon que usted me trae, que es el de Metallica, sí, donde Limp Bizkit hace el cover de Metallica, que ahora vamos a ver cuál es. Metallica cierra el MTV Icon tocando Hit the Light también. Tocan un medley de Hit the Light, Enter Sandman, Blackened, Creeping Dead, Battery y Frantic. Se pegan ahí el pedazo de medley. Lo bacán es ver las caras de los músicos al ver cómo sus canciones son interpretadas por otras personas. Claro. Eso tiene mucho que ver también, porque como que ellos le dan como el visto bueno. Es como que si estuvieran en Roma en la época antigua y ellos dicen sí o no. Y todo lo puedes notar en sus caras. Y sabe que fue otro datito de lo interesante de este MTV Icons, es que la primera aparición en televisión del bajista Robert Trujillo de Metallica fue en este MTV Icons. Ah, mire usted, Robert Trujillo, ¿de dónde provenía? De los Suicidal Tendencies. ¿No le gusta Robert Trujillo al DJ? No, sí. ¿Sabe qué? Yo creo que usted tiene que escuchar Suicidal Tendencies para que se dé cuenta de lo bueno que es Robert Trujillo, porque en Metallica no brilla. Infectious Groove también debería escuchar. Banda y, de y también Robert Trujillo está en Animal, si no me equivoco. Y estuvo con Ozzy. Sí. Ahí fue el cambio que... Robert Trujillo tiene buena historia también. Sí, no, si el weón es un seco. Pero en Metallica el weón no brilla. Lo mismo pasa con Jason. Es que a Metallica a Metallica no le gusta que el bajo brille. No. Esa es la weá. Esa es la weá. Son unos envidiosos de mierda. Sí. Weá. Por lo mismo, Les Claypool no quedó en Metallica. ¿Por qué? Porque era muy seco. Porque el weón era seco, po. Metallica dijo, weón, voy a ir muy seco. No, no podemos aceptarte porque nos vaya a opacar a todos. Esa... No me preguntes a mí, amigo. Solo ahorran dinero poniéndome la misma cara. Oiga, vámonos con este temazo de Limp Bizkit. Ya pues. ¿O hay algún dato que entregar antes? Yo creo que... Bueno, esto como fue para el año 2003, también fue como una de las primeras apariciones de Mike Smith después de la partida de West Borland. Pero ¿sabe qué? Yo creo que con Mike Smith, Limp Bizkit tuvo que ensayar mucho. Sí, ¿sabe qué? Lo que pasa con Mike Smith es que los temas ya estaban armados. Como que Mike Smith tuvo que llegar a interpretar. Es que por eso, Mike Smith tuvo que ensayar igual harto para poder adecuarse a los temas. Y para ser un buen músico... Tú tienes que adecuarte a tu banda, y para adecuarte a tu banda, al principio tienes que entrar a una sala de ensayo. Y normalmente, ¿cómo tú encuentras o te adecuas en una sala de ensayo? usando Band-Aid, pues, que es la aplicación disponible ahí en Android que te muestra todas las salas y tiendas en el mapa, las que tienes más cercanas. Así tú puedes consultar, digamos, todos sus datos para poder acceder a sus servicios de la forma más fácil. Ya no te preocupes de estar preguntándole al weón que se quedó dormido con caña que te dé los datos, o de estar buscando en la dame el página número, amarilla, por favor, de la web. O de estar arrastrándote ahí por Facebook, que es tan engorroso de repente buscar las salas y sus direcciones, porque ahora apareció Band-Aid, la primera aplicación en Chile que junta todas las salas y tiendas de tu país al alcance de tu mano, disponible en Google Play Store. Démosle un gran aplauso a Band-Aid. Ya. Y ahora nos vamos con la presentación de Limp Bizkit en MTV Icon. Welcome Home Sanitarium. Aquí, en un podcast más. Living on, leaders getting messages. Oiga, mire. ¿Ah? Hay unos ratoncitos ahí rezando. Unos ratoncitos rezando. ¿Dónde? Es una, como una, es una fe de ratas. Ah, obviamente. Bueno, me había equivocado en un momento en decir que Robert Trujillo había tocado con Animal, pero sí tocó un tema con Animal que está grabado en el disco Poder Latino. Poder Latino, muchas gracias. Y que es el tema 6. ¿Qué es? ¿Está ahí? ¿Qué es? No, no sé. ¿Cómo ¡Ahueonao! ¡Ahueonao! Da lo mismo. Ya. Pero bueno, participó en un tema. ¡Ahueonao! En un da tema. Lo mismo. No fue parte de la banda. No fue parte de la banda, pero sí participó en un tema. Como invitado. Invitado. Pero igual es. ¡Ah, mierda! Oiga, que suena fuerte eso. Ahí suena más. Más agradable. Claro. Más agradable para la lloreja. Claro. Y bueno, continuando con las adaptaciones que le hemos mostrado, yo encuentro de que igual las bandas toman mucho lo que es un tema y lo hacen suyo. Esa es la idea, amigo. Es como lo que habíamos presentado en el podcast, en nuestro segundo capítulo de nuestra primera temporada de Un Podcast Más. Éramos jóvenes. Les presentamos lo que fue el cover que hizo Johnny Cash. ¿Johnny Cash? ¿Sí? ¿Johnny Cash? Sí, po. Johnny Cash. Al tema de Nine Inch Nails, que es Hurt. Que en realidad, si usted escucha el Hurt de Nine Inch Nails y escucha el Hurt de Johnny Cash. Hurt. Gracias. Hurt de Nine Inch Nails. ¡Guasos de mierda! Es una comparación súper grande. Es como que en realidad te dais cuenta de que Johnny Cash tomó el tema y dijo: no, esta wea hay que arreglarla. Y yo sé cómo arreglarlo. Yo sé cómo hacerlo. Y suena bastante bien. Claro, de hecho Trent Reznor tuvo que decir en ese tanto Trent Reznor de ¿no crees que Nine la música es muy mala acá? Fue como ya, weón. Eso le dijo. Jefe, ¿no crees que la música es muy mala acá? No, le dijo que weón la wea. Esa wea. Fome de mierda. Eso le dijo. Así que quédate con el tema porque te suena mejor a ti. Sí. No me preguntes a mí, amigo. Solo ahorran dinero poniéndome la misma cara. Y bueno, y ¿qué otro gran cover conoce, amigo? Otro gran cover que puede existir de diferentes bandas. A ver. Ah, ¿cuál? Ahí tenemos un cover. Se puede cansar de esto, weón. Eso nos indica que los cortitos. Ese cover es de Parquímetro, curado, así, raja. Sí. Llegó a la casa, agarró el trombón y hizo un cover a la 20 Centurions. Ah, este me lo trajo usted. Sí, es que, ¿sabes? A mí me pasan cosas con esta canción. ¿Con la original? ¿Qué? O con el cover que realizó Korn. Con las en dos. El disco Grandes Éxitos. Con las dos, pero con la original me pasan más cosas. Porque encuentro que Korn aquí hace un gran cover de Pink Floyd. Suena muy propio. Suena super power. Pero esta guitarra culea suena super power. Sí, suena muy Korn. O sea, y aparte con la voz de... Suena la raja. Sí, así. Y esa voz de perro raspada que tiene el weón. De epidemia. Pero encuentro que la parte 3 de Another Brick in the Wall, Goodbye, sí, ahí fail. Goodbye Cruel World. Creo que si lo hubiera hecho para la época del disco Korn, que es un disco super crudo y sí, triste, le hubiera sí salido bien. Pero ya pero Jonathan aquí Davis ya está más, ya como, un hombre feliz, están más poperos. No, y ya Jonathan Davis es feliz, ya no es triste, ya no está traumado. No, po. Entonces no le sale esa parte. Yo creo que si sí, hubieran estado en la época del Korn, como usted dijo. A mí como presidente me dan como caja todo el santo día. Eso hubiera dicho Jonathan sí Davis. hubiera sonado mucho más crudo. Pero esta parte, bueno, es hermosa. Sí. Escucha, escucha. Bueno, esa, esa buena combinación de guitarras entre Heath y Monkey, weón, es una... es demoledor. Sí. Póngale oído ahí. Buenísimo. Vamos con la siguiente. Buenísimo. Vamos, por favor. Oh, aquí grande, tenemos dos grandes que ya están en el cielo de los perros. No, sí, que están en su propio cielo. Acompañando a Felipito. Sí, bueno, en ciertas partes. ¿Cómo se llama el perrito de Lipiega? El Spike. Spike, también. Bueno, por favor, preséntelo usted, porque usted tuvo el agrado de elegir este maravilloso cover de esta maravillosa banda, ambas en realidad. Claro, aquí Nirvana presenta un cover de David Bowie. ¿Qué es lo que pasa con Nirvana? Nirvana, el disco Unplugged de Nirvana es un discazo. Sí. Y mayormente está compuesto por covers. Hacen cover a los Vaselins y a otras bandas más. Como que tocan muy pocos temas de ellos. Y este es un gran cover. Este es el más reconocido. Y suena muy Nirvana. Si no te dicen que es de Bowie, bueno, tú decides, este es un tema Nirvana. Yo creo que la mayoría de la gente creyendo que este tema originalmente era de Nirvana. Estúpidamente. Sí, me lo merezco. Y cuando escuché el de Bowie fue como, oh, me siento en este momento tan imbécil. Pero tan imbécil. Pero de verdad sentía que la imbecilidad salía de mí mismo. Pero era, ¿por qué? Porque, puta, en ese momento pequé de ignorancia. Tuve una ignorancia muy grande al no saber de que este tema era de Bowie. Y, bueno, me siento igual feliz de haber escuchado primero el de Nirvana. Porque cuando escuché el de Bowie fue como, madre. Y eso es lo que pasa al final cuando una banda hace una gran adaptación. Como que lo hace tan propio que te olvidas. Llegas a creer que el tema es de ellos. Claro. Año 94. Es como mucho lo que puede pasar también con personas que no se criaron escuchando Michael Jackson, que escuchaban rock escondido. Sí, yo escuchaba el rock o el metal escondido en mi pieza, se podría decir. Y escuché el de Smooth Criminal de Alien and Farm primero que el de Michael Jackson, y yo decía, bueno, es la raja el tema. Y después, cuando vine a saber que era de Michael Jackson, me sentí tan imbécil. Pero ahueonao. Pero qué le vamos a hacer, la música en tiempos anteriores no era una wea que se podía compartir tan fácilmente. Tenías que juntarte con una persona y que te pasara un cassette para poder copiarlo, o un vinilo o un CD. Antes era más complicado saber. Aquellos tiempos. Sí, éramos más tarzanescos. Vamos con el siguiente. Ah, este es un temazo que nos trae aquí nuestro DJ. Yo sé, aquí el DJ se peinó. Yo puedo decir que aquí el DJ se peinó, porque esta es una banda que a mí me encanta, que es Tears for Fears, la banda original que toca este tema. Y ahora que escuché el cover, que fue hace un rato acá, por Disturbed, weón, el tema les salió la zorra, weón. No tengo nada más que decir que darles un aplauso. El DJ se peinó con este tema. Se peinó. Y David Draiman se peinó también con este tema, ¿no? Sí, el pelado David Draiman también se peleó con este. Se peló. Se peinó con este tema, po. Y llama nada más. No, pero este tema es maravilloso. Es de los. El original es de los Tears for Fears. Y aquí está siendo cobereado por la banda Disturbed. Y el tema se llama Chomp. Fui una banda que lleva activa del año 94, fíjese. Y este tema, ¿sabe qué? Viene en un disco súper bueno de esta banda, que es el Cygnus, si no me equivoco. ¿Cygnus? Donde aparece el vocalista ahí medio con cara de loco así. Es como que si lo tuvieran en un, como si, en un loquero, en un locuendo. Del año Cygnus del año 2000. De, sí, iba a decir. Grabado en el 99. Vámonos con el siguiente tema, pero este es un temazo. Ah, mire, este es uno que yo les traigo, que es uno que me recuerda mucho la infancia, que son los Red Hot Chili Peppers haciéndole un cover a los Ramones. A los Ramones, mire, que es Habana a Fire. Que este tema está presentado en el Live Slane Castle. Ah, qué gran concierto. Entre la mitad, sí. Y en realidad tiene mucha esencia de los Red Hot este tema. Sí. De verdad, notáis la esencia de los Red Hot, porque está todo. Está todo. Suena como y los Red Hot eligieron un buen tema para ellos, para tocarlo y hacerlo visible sin que nadie se diera cuenta de que era de los Ramones, ¿no? De hecho, no, nunca lo hubiera imaginado. Así de sencillo. Nunca me lo hubiera imaginado que era de los Ramones. Buenísimo. Esto es super Red Hot. Sí. Pongámosle oreja, rato, por favor. Si alguna persona le pusiera oreja, diría, weón, este es un tema más de los Red Hot, de la época del Californication, by the way. Pero en realidad no es un tema de los Ramones. Aparte que tiene las clásicas segundas voces, las clásicas segundas voces de Red Hot Chili Peppers, esas guitarras limpias, con harto sí, sonido medio funky, así que no, suena bastante bien, me gusta. Vámonos con el siguiente, por favor. Ah, este otro que también nos trae nuestro querido DJ, que es el señor rapero blanco Eminem. Uno de los pocos raperos blancos, que el weón quería ser un rapero negro, pero es blanco. Y aquí le hace un cover a una banda clásica, a una muy buena banda clásica, que es nada más y nada menos que Aerosmith. Pero por favor, pongámosle oreja primero antes de presentar el tema, porque en realidad se me olvidó. Yo creo que no es necesario decir que suena bastante a él. O sea, es una gran adaptación aquí de Marshall Mathers, alias Eminem, el rapero blanco, el rubio, quien ya lleva una carrera bastante extensa. A sus ya 43 años. Tiene 43 años, fíjese, pues, amigo. Que también estuvo en una banda llamada D12. ¿Alguien se acuerda de D12? No. Ya, pero ya que me autosoplé el nombre del tema, este tema se llama Sing for the Moment. Canta para el moment. Es una adaptación completa del tema de Dream On de Aerosmith, que en realidad, bueno, o sea, la zona. ¿Podemos ir con el siguiente? Este tema lo traje yo porque en realidad mezcla dos cosas que no tiene mucho que ver. Este es el señor Sid Vicious de los Sex Pistols cantando un maravilloso tema que tiene Sinatra, que es My Way, Frank Sinatra. O sea, es una combinación entre el punk y la música de los 60. Y la weá suena la zorra. Es un tema increíble, maravilloso, por lo menos que yo pude haber escuchado, de los Sex Pistols haciéndole un cover a Frank Sinatra. Y este es My Way de los Sex Pistols, del disco Raw and Live, si no me equivoco. Sí. Y por favor escuchémoslo, porque de verdad es necesario escucharlo. Yo lo he escuchado como en un comercial. En el comercial de Coca-Cola, parece. Una buena. Así. Coca-Cola siempre toma buenos covers, porque también tomó el de Joey Ramón haciendo el What a Wonderful World. Yeah, es, gracias. O sea, como, ¿qué bebida más capitalista ocupa mi banda anarquista para hacer promociones? Pero los culiados están muertos y los Ramones nunca fueron anarquistas. Fueron leninistas, marxistas, no. Bacheletistas, no. Aliancistas. Lavinistas. Pero yo encuentro que este cover en realidad toma toda la esencia de los Sex Pistols, toma la esencia del tema real de My Way, porque aquí le toma la diferencia de que decía Frank Sinatra de que yo tuve que hacer lo que tuve que hacer, pero lo dice de una forma más triste. Esa canción no es de Frank Sinatra, amigo. Estoy equivocado, yo lo sé. Porque en ese tiempo Frank Sinatra o muchos otros más hacían covers a otras canciones y al que le saliera en realidad el mejor quedaba como propia prácticamente. Esta canción fue escrita por Paul Anka, que es un cantante de la misma época, Paul Anka, pero fue popularizada por Frank Sinatra. Así que él es lo que intento explicar. El tema pasó a ser propio de uno de los músicos porque hacían como un cover mucho mejor que otro. En ese tiempo se hacían demasiados covers. Entre ellos, entre Paul Anka, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, es que más que cover, Andy Williams. Más que cover, Sinatra es el, vamos con el otro, intérprete de My Way. Pero el escritor es Paul Anka. O sea, Paul Anka la escribió para que la cantara Sinatra. A eso quería llegar. Así que no es cover. Tenemos aquí el bonus track. Y suena bastante bien. Greetings. I would say greetings for my guest. She's waiting. She está esperándome. Well, she's sleeping right now. Because this podcast is so boring. No, este es un cover que se pega aquí los Seether, que en realidad yo siempre he pensado que es como una copia más o menos de Nirvana. El vocal siempre se ha querido parecer a Kurt Cobain. Y esto es Careless Whisper de George Michaels. Ya que es una canción ya archiconocida de este programa. Sí, pues. Este es como el tema especial de Lola, po. Sí, po. Mi guachita ahí. Oh, imagínate. No, vamos a decir mi guachita, po. Oiga, ¿tenemos algún otro? ¿Algún otro cover? Oh. Oiga, de verdad hoy día lo estaba disfrutando bastante. No era como una wea que me estuvieran apretujando tanto. Apretujando. Oye, ahora que lo pienso, el weón del piano, puta que toca bonito. Esa es la última nueva edición de... Toca bonito. Sí, le pega. Tiene dedo para el piano el cabrón. Sí, bueno. Pero aquí viene el regalón. Oh. Puta la wea, no venía el regalón, pues, weón. ¿Está esperando el regalón? ¿Qué pasó con el regalón? Es el regalón. Oiga, y oiga, antes de presentar el siguiente tema, yo creo que todas estas bandas que realizaban grandes covers, no covers, sino grandes adaptaciones, yo creo que necesitaron en algún momento ensayar bastante. Por supuesto. Y ahora es mucho más fácil porque tienes Band-Aid, la primera aplicación en Chile que acerca todas las salas de ensayo y tiendas de música al alcance de tu mano, hermano. Así es, porque tú, si te vas a la Google Play Store y buscas Band-Aid, vas a encontrar ahí el icono naranjo de la aplicación de Band-Aid, Para que tú puedas encontrar todas las salas de ensayo y tiendas de música con Padrón Dave, tienes la posibilidad de buscar lugares aplicando diferentes filtros, además de tener la posibilidad de acceder a redes sociales, número telefónico, correo, sitio web de cada uno de estos locales de música. Y si tú quieres ayudar a Bad Date a crecer, puedes enviarnos tu local si eres dueño de alguno de estos a través del correo contacto.bandaid@gmail.com o vía Facebook en Bad Date App 1, porque el Bad Date App 0 lo tomaron. Así que ya sabes, Bad Date, la aplicación que está en constante desarrollo para ayudar a nuestros amigos músicos, disponible en Google Play Store. Maravilloso discurso se pegó ahora. Puta, y sí, sabe lo que se nos viene un puto temazo. Este tema a mí me encanta. Este tema yo lo vacilo, y lo vacilo de hace a mí me asusta. No, yo lo vacilo. Pero me gusta. No, este tema yo lo vacilo bastante, ya que Popotito proviene de una banda de la madre Rusia. La madre del cordero. La madre Rusia, pues. Y es nada más y nada menos que los señores Amatori. Amatori. Amatori presentó un disco que se llama Discovery, en el cual ellos son presentados en la carátula del disco como personajes de South Park. ¡Ah, mire qué bonito! Y aquí tienen como una selección de covers, entre los cuales puedo recordar esta Ace of Space de Motorhead, que les suena bastante potente. Tiene que sonarle potente, o si no, lo mando a la chucha. Y uno que traje ahora, que también es Don't Fuck With My Heart. Don't Fuck With My Heart. Yeah. Es un... Qué triste. Es un temazo. Voy a jugar con su corazón. Sí, por favor, si puede buscar de qué es originalmente, porque yo lo había escuchado anteriormente de Black Eyed Peas, pero sé de que proviene... Don't Funk, dice... Originalmente el tema es Don't Funk With My Heart, pero el tema de Amatori es Don't Fuck With My Heart. Es de... Black Eyed Peas, dice acá. No, no es de Black Eyed Peas, es de otra persona mucho antes. ¿De quién puede ser? El cover provenía de otra persona mucho antes, pero es conocido mundialmente por Black Eyed Peas. No, dice que fue escrita por Black Eyed Peas acá. ¿Sí? Sí. Yo había escuchado de que era de otra persona mucho antes. Pero podemos buscar la información después de mostrarles el tema. A ver si yo estoy equivocado por segunda vez en el podcast. ¡Déjame hablar! Escucha. ¡Cállate, ahueonao! No, no me voy a callar. La voz del pueblo jamás será callada. ¡Ábrete! Ya. ¡Chúpame el pico! No. Ahora yo estoy hablando. Ahora es el momento de presentar su puto tema y usted me está haciendo callar. ¡Cállate, ahueonao! No. No, no me voy a callar. Cállese usted, hombre horrible. ¡Pobre! Ya. Vámonos con el temazo de Amatori. Que claro, es Don't Fuck With My Heart. Que le hacen cover supuestamente a lo que es Black Eyed Peas. Y Amatori, Don't Fuck With My Heart. Aquí, en un podcast más. In love, baby. Puta, quedando gritón. Sí. Y volvemos después de este gran temazo de Amatori. Y que debo hacer un fe de ratas. Me equivoqué. Ahueonao. Gracias, me lo merezco. Ahueonao. Sí, era de los Black Eyed Peas. ¿Sí? ¡Cállate, ahueonao! Pero si estoy corrigiendo mi error. ¡Ah! Fue como un bombardeo, ahora entiendo los de Hiroshima. ¡Pobre! Eso fue demasiado. Too much. Oiga, vámonos. Comente la broma de Mora en Twitter usando hashtag too much. Vámonos ahora con los saludos, pues. Con los ya que saludos. Estamos en el último bloque y tenemos aquí el cover de Otep haciéndole cover a Nirvana en el tema Breed. Por favor, parte usted. Disparo está, disparo yo. ¿Qué quiere que le cuente? Usted quiere que le cuente algo. ¡Ábrete! ¡Ah, como yo! ¿Saludos, usted había dicho? Sí, pues. Hola, soy Chile. Y... Hola, soy Chile. Vamos a hablar de Chancho en Piedra. No íbamos a ir con los saludos. ¡Cállate, hueonao! Bueno, ya. Vámonos con... Hablando de Chancho en Piedra. Hola, soy Chile. La canción que vamos a presentar es originalmente de Los de Ramón. Este cover está incluido en el disco Marca Chancho, lanzado en el año 2000. Nombre que también viene de otro dicho chileno, el cual hace referencia a una mala imitación de una marca. Este disco les abre camino en la escena internacional. Me fui a la chucha. Así que vámonos con los saludos. Y a todo también. Por favor. Saludos. ¿Parto yo? Sí, por favor. Les voy a mandar un saludo. Primero, el saludo que más me interesa enviar. Y es porque yo soy una buena persona. Javier. Y porque es una persona que yo quiero bastante. La quiere bastante. Sí, lamentablemente ya está en Rancagua. Y estoy hablando de mi querida Pololitz. Mi querida Pololilla, que te quiero mucho. Mira, el lado bueno está en Rancagua, pues, güey. Está a una hora. Bueno, sí. Así que te mando este caluroso saludo, Ricolina. Tú que me estás escuchando. Baby. Oh, baby, we'll see you soon. Oh, baby, es un guaso. ¿Y? ¡Guaso de mierda! Y a nuestra querida fan de nuestra... O sea, de mi pega, en realidad. De mi pega Chinoy. a la señorita Bárbara, que aún está esperando pellizcarle su queque. Un aplauso para doña Bárbara, pues. Y al señor... ¿De dónde está el aplauso? Ahí está el aplauso para doña Bárbara, que siempre nos escucha. Gran auditora, es una gran auditora. Yo. El viernes en la mañana ya está ahí, pegada, sí, escuchando le, el podcast. Le debemos una de nuestras pocas audiciones que tenemos a doña Bárbara. Sí, y al señor Pavlov también, que nos escucha también ahí apenas. Al señor Pavlov, un gran aplauso. Un gran fan. Gran fan, muchas gracias. De verdad, se lo agradecemos de corazón. Sí. Y creo que eso serían mis saludos. Después voy a volver con el anuncio. Yo tengo un spoiler, un saludo spoiler que mandarle a nuestro spoiler de Spoiler Quesada, que hoy día está de cumpleaños. Oh, tenemos día de cumpleaños. Pero ya nos spoileó que está de cumpleaños desde antes. Así que ya sabíamos que está de cumpleaños. No fue una sorpresa de que Facebook hoy día dijera que está de cumpleaños el weón, porque en realidad ya lo publicó antes que Facebook. Ya lo publicó antes que Facebook. Y de hecho sí lo hizo. Así que le mandamos un feliz cumpleaños a Don Spoiler Quesada. Que lo spoileé muy bien. Feliz. Por favor, que tenga te spoileamos mucho spoiler. A ti. Spoileamos con spoiler. Te spoileamos a ti. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Y ya descubrimos a quien matarigan. Que es. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. El chino muere. Oye, Glenn. El chino muere. Muere Glenn. Muere Glenn, hermano. Muere Glenn. Glenn. Ya lo descubrimos, muere Glenn. Ya. Y por favor, música de fondo aquí. Necesito una bella música de fondo. ¿Dónde está mi música de fondo? ¡Cállate, huevonao! ¿Qué anda? Estoy esperando mi música de fondo para mandar. Anda en su día el DJ. Para mandar mi saludo. I will send greetings for my dear. Y cambia la carita. Beautiful. Lovely, sweet, I will say again, beautiful, my, yeah, my beautiful girlfriend, and I will say for you, ish, little bitch, so much, mi guachita, yo te amo mucho. Lo mandé en inglés, lo mandé en alemán y lo mandé en español. Y lo mandó a guardar. Y vos me decís, pobre, pobre. No, el DJ ya está en su día, weón. Chúpame el pico. No. Weón puso puro no. sonido agresivo. Hoy puro no. sonido agresivo este weón. Te lo dije, concha tu madre, ¿ah? Ya. Antes, queremos mandarle un gran saludo a un personaje muy especial. Que es especial. Una persona que nos ha estado escuchando desde el principio de este podcast. Y tenemos muchas ganas de decirle gracias, weón. Y es nada más y nada menos que el señor Don. Y esperamos de que su saludo le haya llegado muy bien, porque no sé qué weá pasa, siempre hay interrupción cuando le mandamos saludos. Interferencia, tu hora total. Ah, mire qué bonito. Y el DJ creo que tiene unos saludos por ahí. Los debe tener en el bolsillo. O prefiere no, lo que tengo papelito. En el bolsillo y yo. Oli. Soy Chile. Soy Chile. Quiero mandarle saludos, como siempre, a la China, que solo escucha esta parte de los saludos. Para ver si le mando, porque si no le mando, me reta. Pero no le creo. El podcast. Pero no escucha el podcast, solo escucha los sonidos. No. Y algo chistoso que haya pasado. Y saludo al podcast. Y saludo al Melman, que viene a vernos y se levanta así a tomarte. Y le vamos a mandar este capítulo. Este va. Esperamos de que hayan disfrutado todos sus saludos. Gran gente que anda por ahí. Y vámonos antes con los anuncios. Porque como ustedes ya sabrán, hace hartos capítulos estamos unidos en esta cruzada que se llama Todos con Cote, que va en beneficio de nuestra querida amiga María José Soto Rojas, quien, como ya muchos saben, viene enfrentando un cáncer desde hace más de 2 años, lo que claramente provoca un desgaste no solo físico y emocional, sino que también económico para su familia. Y también, como sabemos, el gobierno... El gobierno no está apoyando con esto. El gobierno no está extorsionando. El gobierno en realidad se preocupa de ellos y de sus putos políticos y no del pueblo. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de esto. Y que claro. En realidad nosotros como pueblo queremos ayudar a esta gran causa. Por supuesto. Y como ustedes sabrán, esta enfermedad como que requiere mucho... tratamiento, medicamentos, quimioterapias, etcétera, etcétera. Y para eso se necesitan lucas. Para eso se necesitan lucas y se necesita apoyar. Entonces, para todos nuestros amigos que quieran colaborar con esta causa, pueden entrar al grupo de Facebook, www.facebook.com/groups/todosconcote, o simplemente en la barra de búsqueda ponen. En la barra de búsqueda de Facebook. Por supuesto. Todos con Cote, con K, con y ahí K. Le aparecerá un grupo público donde en la foto de portada salimos todos los Los que están con el grupo de Todos con Cote. Que estuvimos ahí en la Zumbatón, yo estuve haciendo ejercicio. Y... obviamente este grupo siempre tiene alguna idea para poder ayudar a esta noble causa, porque en realidad no es solamente de que usted entre y dé su dinero, sino que también puede entrar a grandes beneficios que este grupo siempre está buscando para usted y para nuestra señorita Doña Cote. Claro, y le comento algunos beneficios porque están, por ellos favor, están vendiendo cosillas. Por favor. Gracias. Espérate, pero primero, antes de todos estos beneficios, usted puede depositar en la cuenta lo que usted quiera. Sí. Que la vamos a dejar aquí en la descripción del podcast, en la descripción de Mixcloud. En Mixcloud. ¡Ahora! En la, Mixcloud, sí. En lo que es Mixcloud, para que usted pueda depositar dentro de esta... depositar. ¿Qué le vas? Me zapateó la lengua, pero no. Rígido. Pero para que usted pueda depositar y pueda contribuir, pero también usted tiene grandes beneficios también. Si usted quiere ponerse en contacto con el grupo Todos con Cote, aquí, he aquí las ofertas, los beneficios que usted puede dar. Oiga, amigo, usted se da más vuelta que... Oye, yo estoy como un carrusel en este momento. La cagó, hermano. Ya yo voy a ir al... ¡Pase directo al carrusel de Don Mora! ¡Más vuelta! No. Yo voy a ir al grano, porque en realidad yo quería nombrar que grandes artistas nacionales se han puesto con esta causa. Estaba esperando a que encontrarais la publicación. No, pero si me la sabía. Si me la sabía. Da lo mismo. Porque no confío en ti. Hay tres artistas que se pusieron ya con ayuditas. ¿Y con qué lo hicieron? Con música. No, él no. Él no fue uno. Él no se ha puesto. Él no ha sido uno de ellos. Estoy hablando si lo de... hace, weón, me retracto de todo lo que digo. Sinergia puso a disposición su CD más DVD, El Imperio de la Estupidez, autografiado a 30 mil pesos cada uno. Está bastante bonito el formato del DVD, ya lo vi ya, así que está apetecible. Jepe también se puso con tres discos, el disco G Pinto, Audivisión y GP a 10 mil pesos cada uno. Bueno, el disco G Pinto es un discazo. ¿Sí? Ya lo escuchó usted. Lo siento, pero me debo retractar de todo lo que he dicho de Jepe. El disco G Pinto es un discazo. Ya le vamos a poner oreja entonces. Así que cómprelo, porque de verdad es un buen disco. Y Patricio Cáceres con Tigre, el otro Tigre, a 5 mil pesos autografiado. Así que cualquier información se contacta con Todos con Cote o bien con nosotros por interno también tenemos la información. Sí, que, también. Así que esa es nuestra gran información de ayuda. Links, por favor. Links to Try Fear. Links, Zelda, Linksys. En Facebook nos encuentras en www.facebook.com/unpodcastmas. En Mixcloud nos puedes escuchar a través de www.mixcloud.com/unpodcastmas. Y nuestro Twitter es arroba... Que estaba solo que Hitler partía... Pardía del amigo. Es un guión bajo podcast guión bajo llegó, más. Llegó medio tarde, pero creo que lo amerita. Talento el internet. Ah, talento el internet, estás diciendo. No. Nuestro Twitter es un guión bajo podcast guión bajo más. Así que pueden mencionarnos cuando el hashtag. Búsquenos ahí también en Facebook, un podcast más. Sí, ya lo dije, amigo. Sí, pero como con esta música de fondo suena más bonita. En Messenger, un podcast más arroba live y en arroba el, hotmail. En el Fotolog, www.fotolog.com/un-podcast-más. No, en realidad no existe esa wea, pero sonó simpático. Y en Tinder. Badoo. Badoo, me encuentras como el dios del universo. No necesitas darme like. Ya te poseo. Yo te doy like a ti. Así que esas son nuestras redes sociales para que esté atento a todas las novedades. Puede ver una foto de nuestro gerente en Facebook. Sí, tenemos gerente nuevo. Sí. No, en realidad bueno, siempre nuevo. Lo hemos tenido como gerente, pero se puso corbata. Ahora se puso corbata. Oiga, vámonos con este temazo que está anunciado antes de lo que eran los saludos de la gran banda Chancho en Pie. En realidad le queríamos mostrar algo un poquito más chileno así. Hola, soy Chile. Del disco Marca Chancho del año 2000. Un gran disco en el cual trae Chile. Uno de los temas más reconocidos de los Chancho en Piedra, que es Eligiendo una Reina. Que tiene videazo. Sí, tiene videazo, como Lopopora también tiene videazo. También Lopopora está ahí, está... Historias de Amor y Condón. Sí. Me Vuelvo Mono. Me Vuelvo Mono. Hermanos Marranos. No, Hermanos Marranos es... Sí, estoy puro weando. Sí, Hermano Marrano es de los Marca Chancho. Sí, pues de soy hermano de los que quiera cambiar. Cuarto disco de esta gran banda chilena Chancho en Piedra. Este es un discazo, de verdad este es un discazo. Y tiene Mampato, que fue el que pusimos para... Sí, el que pusimos en el crossover. Sí, y tiene Broca Coach, no, tiene... Este es el pedazo de disco. No, es un pedazo de disco. Buenos Días a Todos también. Pata en la Raja. Es un discazo. Este es un muy buen disco que anteriormente provenía del Ríndanse Terrícolas, que también era un puto disco, weón. Ese es un gran disco de los Chancho Piedra. Creo que nuestro DJ va al baño. Ahí está tirando la cadena. ¿Y qué tal si nos va mientras el DJ está meando? Vámonos con este discazo. Ya, pues esto es del... Este temazo, en realidad. Este temazo de los Chancho en Piedra. Que es un gran cover a los de Ramón. Eso mismo quería decir yo. Por favor, dígalo usted, porque yo lo llevo interrumpiendo mucho. No importa, ya lo dijo, ya. De originalmente de los de Ramón, esto es El Curanto. Canción que se presenta en el ombligo del Marca Chancho. Está justo ahí al medio. Tema 8. Y de hecho tiene una introducción que es Quiero comer curanto. Quiero comer curanto. Ah, sí, pues el 7. Quiero comer se llama. Sí. Tenga caliente el hoyo. Una wea así. No sé qué wea. Vámonos con esto ya. Vámonos con esto. Esto es maravilloso. Los Chancho en Piedra para despedir este podcast del día de hoy. El Curanto. Aquí. En un podcast más. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao, chao. Quiero comer curanto. Quiero comer curanto. Tenga caliente el hoyo, comadre, para prepararlo. Isla misteriosa de mitos y de cantos, ninjas malacitos, magia y curando, brujos a montón, ejemplos a granel, historias que no vas a creer. Levántate, hombre flojo, sale a pescar, que la mar está linda. Van a navegar, levántate, hombre flojo, sale a pescar, que la mar está linda. Pescar con papá. Volveremos en un momento.